Yusmar. O Keimer. Ay, tengo clase hoy con Keimer. ¿En serio? Yo, sí, el juro. Mío se llama Andrés. Tú tranquilo. Es que, ah, bueno. No, ah, no, Andrés, ese Andrés no, no. Pero es que a veces yo creo que es por la testosterona y por todo lo que está pasando mientras uno va dejando todo. De pronto, no sé, pasa algo químico. Ok. ¿No? Puede y como ser. Que uno empieza a ver al entrenador. No sé. Puede ser. Arroba la X más música. Bueno, ¿qué más ha dicho la gente? Matías dice, sí, me pasó. Luego terminaron en una relación tóxica. Oh, esto pasa mucho. Pasa mucho. No hay que presentar a nadie. No, uno los encierra. Los encierra en su casa, no los deja salir y ya. Es que tú, ¿por qué no me presentas? No, no, no me interesa. Yo no tengo amigos. No tengo. Relaciones tóxicas y más. Bueno, por ahí en TikTok dice que recomendó a alguien que no conocía solo. Dice, recomendé a alguien que no conocía solo porque una amiga. Porque una amiga me pidió y la nena me dejó sin trabajo. ¡Oh! La cajoneó. Ay, no, arpía. La vida se encargará, persona, yo acá tengo su nombre. Puede que se demore, pero va a llegar. Yo sí soy creyente de que la vida pone las cosas en su lugar con el tiempo. No yo tienes que hacer creo. Nada, no hay sí. que vengarse, no hay que... Pero después uno dice, la vida. ¡Ay, en serio! Mira, ¿quién sabe por qué te habrá pasado? No, se sienta en el andén a ver qué pasa. Exactamente. Se sienta en el andén a ver qué pasa. Son las 8 y 6 de mañanas de la X-103.9. Aquí está Summer. Nueva canción, nueva música en la X. Esto es Undressed. Nueva música. Se llama Undressed, es de Summer en Mañanas de la X. Saludos a Laura en Oak Park, Illinois, a María Juana Botero, que estaba preguntando por esta canción en TikTok. ¿Cómo se llama esa canción? Dijeron. Ah, y contesté, Summer. Uh-huh. La canción se llama Undressed. Es un peladito. La 24 canción es añitos. Undressed. La canción es Undressed y el pelado se llama Summer. S-O-M-B larga R. Listo, Summer. Summer. Perfect. Summer en español es sombrío. Ah, está bien, me sí. gusta. Mira, las Mañanas X son patrocinadas por Muebles To Go, con el sofá cama ideal desde $1,699,990 con estilo y buen diseño, que presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy, Dirty. 1994, llegaba el número uno en el Reino Unido esta canción de Wet, Wet, Wet, The Love Is All Around, que fue banda sonora. Claro, de cuatro bodas y un funeral. Saludos para Ángela Aleán, que está en TikTok conectada en la mañana de hoy desde Mississauga. Esta es una canción de radio. Claro, canciones de radio. Hecha. Bueno, ¿dónde queda? Mississauga queda cerca a Toronto. Canadá. Ay, qué rico estar allá. Saludos cordiales a la gente que nos oye en Tenerife. Wow. Saludos cordiales a Chris Forero, que siempre está conectado por ahí. Bueno, mira que eres muy lindo con tu gorrito. Gracias, por ahí alguien me dijo que parezco una convicta. ¿Por qué son así? No, ya se bloquean. Dice usted, ¿por qué está convicta? ¿Está presa o qué? ¿Se viste como una convicta? ¿Está presa? Ya, lo voy a silenciar. No, yo ya lo bloqueé. Aquí no estamos para sus malas vibras. Porque nosotros ofrecemos cariño, respeto. Esperamos amor, lo cuidado. Mismo. No, no, la gente, tú esperamos sabes que... Esperamos lo mismo. Elon Musk arremetió el martes contra el ambicioso proyecto de ley republicano destinado a implementar la agenda de política interna del presidente Trump, publicando en X que era una abominación repugnante. Yo espero que se destruyan entre ellos. Y diciéndoles a los miembros de la Cámara que votaron a favor, ay, ustedes saben que hicieron mal. Ustedes saben quiénes son. El multimillonario tecnológico criticó el proyecto, una de las principales prioridades de Trump, en una serie de alrededor de 10 publicaciones en su red social. Musk compartió comentarios de legisladores como los senadores Rand Paul de Kentucky y Mike Lee de Utah. Dos republicanos que se alinearon con él en su oposición al creciente déficit estadounidense. Lo siento, pero ya no lo soporto más, escribió Musk en X. Calificó el proyecto de ley como masivo, escandaloso y lleno de gastos innecesarios y agregó que aumentará masivamente el ya gigantesco déficit presupuestario y que el Congreso está llevando a la quiebra a los Estados Unidos. No señaló a ningún miembro específico del Congreso, pero insinuó que podría apoyar esfuerzos para destituir a quienes respaldaron la ley en las elecciones de mitad de mandato de 2026. En noviembre del próximo año despedimos a todos los políticos que traicionaron al pueblo estadounidense, escribió. Ahí, pero ahí eso estuvo muy rápido, ¿no? Es el peor enemigo que puede tener Trump. Literal. Que se destruyan entre ellos. ¿Quién les habrá presentado, por ejemplo? Ahora te imagínate, digo, un tipo que puso 300 millones de dólares para subirte al poder y que ahora sea tu enemigo. No. I don't want that kind of enemy. ¿Sabes qué me gusta? Que tiene, que obviamente como le abrió tanto las puertas Trump, sabe cositas. Sabe mucho. Sabe muchas y puede cosas. Utilizarlas. Está ahí, esto fascinante. Esto puede ser que alguien prenda el ventilador. Me encanta. Ay, qué densidad. Me encanta. Hay que ver en qué termina esto porque apenas está empezando. Así es. Y ha sido muy rápido. Mucho. Yo estaba esperando que pasaran por lo menos 2 añitos para que... ¿Tú crees? No, yo sí sabía que así es rápido. No, yo lo dije aquí en Mañanas de la sí, X. Sí, sí, sí. Les dije, no le pongo ni hasta mayo. Ajá. Yo dije, ni en mayo ese bromance se ha acabado y va a terminar mal. Y terminó va a terminar bien mal. Peor. Y va a terminar muy mal. ¿Quién sabe ahora a quién irá a apoyar Musk? ¿Se puede ir por un demócrata? No creo. Puede ser. ¿Será? Pues como están las cosas. Él se tiene que agarrar de lo que sea en este momento. Puede poner al que quiera. ¿Cómo es que se llamaba él? Puedes hacer lo que quieras, el de los calzoncillos rojos. Silverio, claro. Hola chicos, saludos desde Toronto. Diana tiene un look cool Tim Burton inspired. Ay, sí, mira, me gusta. Ella la vez pasada cuando me vio con esto me dijo que era Chucky. Chucky, el muñeco diabólico. Es que tenía una camisa roja. Chucky la Dirty diabólica. Chucky la Dirty, que está bien. Chucky. Oye, muchas gracias por valorar mi ropita. Gracias. Sí, muchas gracias. Hoy estamos hablando de generaciones Z y millennials. Generaciones Z y millennials. Para el 89% de la generación Z y el 92% de los millennials, Camila, el propósito es clave para la satisfacción laboral. Muchos buscan carreras con significado que les permitan contribuir a la sociedad. Si no sienten que su trabajo hace una diferencia, prefieren concentrarse en ganar dinero y usar su tiempo libre para generar un impacto social fuera del trabajo. O sea, si no pueden cambiar el mundo, entonces se dedican a trabajar. Son las mañanas, 103.9 FM. Me preguntan cuál es la generación Z, ya les había dicho, pero son aquellos nacidos 95. Entre 1995 y 2006. Sí. Y la millennial es del 84 al 94. Del 83 al 94. 3. Ah, bien, sí. Perfecto. Bueno, solamente un 6% de los generación Z dice que su objetivo principal es alcanzar una posición de liderazgo en el trabajo. Okay. Este es un estudio que se condujo a nivel global por una firma llamada Deloitte, y esa firma encuestó a más de 25.000 personas. Entonces dice además que eso no significa que no sean ambiciosos, que cuando se les preguntaron las razones principales por las que eligieron a su empleador actual, el aprendizaje y el desarrollo estuvo en el top 3. Está bien. Justo detrás del equilibrio vida-trabajo. Cool. Es decir, ese cuento de póngase la camiseta, bien, pues empáquelo. Me gusta. Ese cuentico que usted le mete a sus empleados que para que se... Porque es que se tiene que poner la 10. No, ningún ponerse no la 10. Póngasela a usted, que es el jefe. Y lo que la millita extra. La millita extra está mandada a recoger. Sí. Que eso también hay que agradecérselos a ellos. Ellos están pasando únicos. Cosas. Sí, fueron los únicos que dijeron no. Y eso no quiere decir que no tengan ambición. Sí, está muy bien, me gusta. Cuando se les preguntó las razones principales por las que eligieron al empleador actual, el aprendizaje y el desarrollo estuvo en el top 3, justo detrás del equilibrio vida, trabajo y oportunidades para progresar en sus carreras. 7 de cada 10 Gen Z, generación Z, dicen que desarrollan habilidades para avanzar en sus carreras una vez a la semana o más. Claro, perfecto. Es decir, si no están aprendiendo... No les interesa. No les interesa. Si se estancan, se van. Ay, tan bueno que es aprender, entiendo tanto eso. Sino que antes, ¿usted se acuerda que los papás de uno se quedaban 45 años en una empresa. Claro. No, los Gen Z ahora, van pasando empresa a empresa hasta que puedan, mejor dicho. Depende. Ambas generaciones valoran habilidades blandas. Gestión okay. del tiempo y conocimientos específicos del sector, pero sienten que sus jefes no priorizan estos aspectos. Sí. Eso pasa mucho sí. también. Esperan guía, inspiración, mentoría y ayuda para establecer límites entre la vida personal y laboral. Sin embargo, muchos sienten que sus jefes solo supervisan tareas cotidianas. Algunos Gen Z y millennials están reexaminando cómo el sistema educativo los prepara para el mercado laboral. Este número me pareció interesante. Aunque la universidad sigue siendo valiosa para ellos, ya no es la única vía. Ojo a este número. El 31% de la generación Z y el 32% de los millennials decidieron no seguir estudios universitarios. Lo que decías, mira. El 40% del Gen Z y el 38% de los millennials dijo que el alto costo fue el motivo principal. Está muy cara claro. la universidad. Hence, vámonos a YouTube. Hagamos un tutorial. Y también son muy emprendedores, ¿no? Siempre sacan... Y aprenden de ahí, sí. aprenden y ejecutan. Sacan negocios y todo. También existe escepticismo sobre si la educación universitaria proporciona suficiente experiencia práctica para el trabajo real, lo cual, pues, es algo que nosotros nunca pensamos y debimos. ¿No? ¿Cómo? Se me olvidó la palabra del que no estudió la carrera, pero es un duro en lo que hace. ¿Empírico? Empírico. Claro. Es una generación empírica. Empírica al 100. Que pensé que no iba a volver a pasar. El 57% de Gen Zers y el 56% de los millennials ya están usando inteligencia artificial para todos los días. Claro. Análisis de datos, contenido creativo, manejo de proyectos, evaluaciones de riesgo, etcétera. Son optimistas respecto a esta tecnología porque mejoran su calidad de trabajo y les da tiempo para tareas más estratégicas, pero también les preocupa que se reduzcan los empleos disponibles y que sea más difícil para los jóvenes ingresar al mundo laboral, y por eso creen que además de habilidades técnicas, las habilidades blandas como la empatía y el liderazgo son más importantes que nunca. Algunos datos ahí de está la más eso. Reciente encuesta Gen Z y Millennial, que seguiremos aquí conversando con ustedes en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cómo están trabajando los millennials? ¿Cómo está trabajando la Gen Z? Todo eso y más aquí en Mañanas X. Lenny Kravitz con Honey en las Mañanas de la X 103.9 FM. Las Mañanas X son patrocinadas por Muebles Tu Go, con el sofá cama ideal desde 1.699.990 pesos, con estilo y buen diseño, que presenta la siguiente sección en la X. Y vamos a viajar en el tiempo, Alejo, hasta 1994, porque un día como hoy llegaba el número uno la banda sonora de El Cuervo, Stone Temple Pilots, The Cure, Nine Inch Nails, Jesus and Mary Chain, Rage Against the Machine. Y mucho más, y aquí está una de las grandes canciones de esa banda sonora de los Stone Temple Pilots, es Big Empty. Es en cruzverde.com. ¿De qué era que ibas a hablar tú? ¿Tenías un tema sobre una de las Spice Girls? ¡Ay, sí! Mel B. Ok. Mel B, una de las Spice Girls, cumplió 50 años. Ajá. Ya, mira. Mira cómo pasa el tiempo. Y, bueno, Melanie Brown decidió invitar a sus amigos a celebrar sus 50 años todos con temática de print, porque ella era la Spice Girl de como Animal Print. Ya. Entonces ella decidió hacerlo todo, toda era la temática como de Animal Print, de las Spice Girls y sí. demás. Y lo más lindo es que la acompañaron dos de sus ex compañeras de las Spice Girls. Ok. Estuvo Emma Bunton y Mallory, aquí me cuesta un poquito este apellido, Chisholm, ¿lo dije bien? Chisholm. Chisholm. Ay, ay, estuviste aquí. Mira, me faltó el británico, pero estuve aquí. Muy bien, muy bien. Y la verdad es que estuvo muy chévere, varios videos de ellas bailando, todas vestidas además de Animal Print, haciendo chévere, como honor a su personaje, que pues obviamente ese dress code era bastante emblemático en esa época y todavía. Está de moda ahora. Todavía estamos, exactamente. Muy bien. Así que nada, decidieron bailar en varias ocasiones algunas de las coreografías de las Spice Girls, disfrutar, cantar, bailar, y todos los videos se hicieron virales, evidentemente, porque a nosotros nos genera como nostalgia que la gente vuelva y se reúna, ¿no? Como que después de tanto tiempo que vuelvan otra vez a estar en un mismo lugar, nos genera todo. Menos Victoria. Ah, Victoria no. Ella, así como... ella no le mandaron el correo. No, ella no lo tiene en spam. A esa no le gusta, ¿no? No le gusta, ella no le gusta nada lo que tenga que ver con las Spice Girls. Ni sus compañeras, ni nada. De su ¿en serio? O sea, no las... ¿Tú te acuerdas cuando hubo la noticia que iban a girar otra vez? Que no, que ella fue la única que... Que no se subieron al bus de la Victoria Beckham. No, ella no. Ella no. Ella siempre ha sido más de la realeza. Pero sí, igual ellas le escribieron, feliz cumpleaños, Belby. ¿Ah, por sí? Más de que no fueron, sí, ellas claro. Estuvieron ahí presentes. Claro, claro. Claro. Óigame. Señor. Está cumpliendo 50 años Angelina Jolie. No puede ser, Dios mío. Me vi calas. ¿Y qué tal? Qué gran actuación. Ella es una gran actriz. Sí, uf, espectacular. Ella hizo una película biográfica de una modelo mía, creo que se llama Gia. ¡Oh, amigos! Y la amé de Hackers, que fue como su primer papel. ¡Fantástica! No, a mí ya me ha parecido espectacular. ¿Cuál es la película que era como Inocencia Perdida, puede ser? Sí, como con Winona Ryder. Ajá. En un psiquiátrico. Esa es espectacular, esa película es increíble. Bueno, 50 años. Hizo sí. De bruja, que lo hizo de muy Maléfica. Bien, de Maléfica. ¡Qué gran personaje! ¡Perfecta! Denzel Washington le dijo a Michael B. Jordan... que se salga de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de pagar para verte en cines si te ven toda la semana gratis en redes sociales? Le dijo Denzel a Michael B. Jordan, el actor reconocido por su papel en Sinners. No hay error en su lógica, pero tampoco, porque una cosa es ver una película y otra cosa es ver al ser. Fíjate que... A excepción de que estuviera actuando todo el tiempo. Pero fíjate que Tom Cruise no está en redes sociales y mira cómo le va de bien. Pero él tampoco está en la vida, él está... ajeno, no está enajenado. En él está enajenado, está en Clean Waters allá, en la cienciología. El fin de semana fui a ver Misión Imposible. Sí. Me gustó mucho esa película. Sí. Por es un varias clásico. Por varias razones. La primera, como les comentaba ayer, porque no me dormí. La que tuvo que haber estado buena. Éxito. Sí. No, y no solamente que... me parece curioso. Creo que mis hábitos de sueño han mejorado primero. Eso quiere decir que puedo estar en una sala con las luces apagadas y que mi cuerpo no me diga a mimir. Pero has logrado cosas importantes. He logrado cosas importantes. Sí. La otra también es que tuve la oportunidad de salir... un par de veces, porque cuando llegamos estaba llenísimo el teatro, entonces la fila para comprar las crispetas y las gaseosas y esas cosas estaba imposible, de manera ¿pero que... tú eres de los que sale en plena película? Sí. ¡Ah! No, Alejandro, no, eso está en la Biblia. Dice, no salir de cine. Eso no está en la Biblia. Y habla duro. No seas blasfema. No, no se puede salir de el cine. Si está empezando la película o si ya está la película al aire. Yo sí salgo. Él hace todo lo que no debe hacer una persona. O sea, él vio un cuarto de la película de Misión Imposible. Vi 25 minutos. Eso no se durmió. Vi 25 minutos de la película de Misión Imposible y después de ver... tres horas. Y después de ver esos 25 minutos, salí a comprar las crispetas y las gaseosas y el agua que Paulita quería. Entonces, cuando salí... me di también la oportunidad de mirar las caras de la gente en las sillas. O sea, me claro. Vine como mirando así como quien no quiere la cosa a ver qué caras hacen. A ver, sí, claro, toda la gente está diciendo que... así como tú deberías haber estado en ese momento. Toma ejemplo. Y yo decía... es increíble. Me asombraba las caras de... Yo decía, my God, la gente de verdad... cree que esto es muy chévere. No seas así, deja que uno viva la película. No, me parece muy tierno ver que la gente está metida como en un mundo de ensoñación. Yo decía, oh my God, la gente todavía cree en el cine. Sí, lindo. Yo decía, eso, ¿no? Sí, pues me pareció como tierno. Qué ternurita, como yo lloré, hago no y hago así. Claro. No. Y me la paso con la boca así. Oigan, no. Yo vivo con el miedo de encontrarme una persona en cine como Alejandro Marín. Sí, no quiero. O sea, yo lloré a moco tendido en Lilo y Stitch. Ahora imagínate a alguien así, fisgoneándole a uno. Así. No, mira, yo la primera película que vi después de pandemia fue de Batman y fui con él. ¿La de Robert Pattinson? ¿Sí, fue esa? Fue de Joker o de Batman que fuimos a ver. No, creo que sí, de Batman. Con Robert Pattinson, que fue la peor película del mundo. Me hablaba. No, cállate, ¿qué estás diciendo? Con Robert Pattinson ha sido el peor Batman de la historia. Él es vampiro y ya. No, Robert Pattinson no fue. Voy a mandar a comerciales porque ustedes... Está bien. Vamos a pelear nosotros acá afuera. Esto se está incendiando. Esta es la... Adam Port, aquí está Move.